A partir de este instante, tus oídos experimentarán la sensación del auténtico. En Radio Sur, sigue el ritmo. Hola, muy buenas tardes, Sigo de Ávila. Qué bueno que están en sintonía con Radio Surco y, por supuesto, con Sigue el Ritmo. Soy Marcos Pérez Gómez y los invito a que mantengan la sintonía hasta las 13 en punto de la tarde. La vamos a pasar de maravillas aquí este domingo. Vamos ya con el primer tema musical y ahorita les presento entonces con qué vamos. Ya suena Sur Caribe con Déjame Partir. No me retengas en vano. Déjame ir, no cuentes con mi regreso. Déjame ir, es lo mejor que podemos hacer. Quédate así, como un retrato de amor. Yo partiré, teniendo de ti las canciones que no olvidaré. Cantaré con lo que guardo de ti, es lo mejor que te mereces. Y déjame partir ahora, oh no, no, no alimentes lo que ya existe. Oh no, no, déjame partir ahora, no te aferres, te perdiste. Claro. Y déjame partir ahora, ya no espero lo que prometiste. Déjame partir ahora, no te aferres. Partiré pensando en lo mucho que fuiste para partiré mí. Partiré pensando en ti. Las noches serán más largas para partiré mí. Partiré pensando en ti. Mira, mira, y por más que te duela, tenía que ser así. Partiré pensando en ti. Partiré, partiré pensando solo en ti. Es lo que ya existe. No, no, no, no. Déjame partir ahora. No te aferres, te perdiste. Mírame, déjame partir ahora. Ya no espero lo que prometiste. Déjame partir ahora. No te aferres. Damas y caballeros, con ustedes. Siente el ritmo y sigue, sigue. Poder. Poder. Solo somos tú y yo, bailando así. Sensualidad. Pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Frescura. Frescura. El sonido de tus grandes momentos. Siente el ritmo. Los domingos en la tarde. La música que se pondrá en estos instantes está mezclada profesionalmente para que sientas el ritmo. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Y a manera de aperitivo musical, ya te voy diciendo cuáles son las secciones que tenemos para ti en esta tarde de domingo. Ahorita estaremos disfrutando de Iguales pero Diferentes. Aquí tenemos a dos invitados, Bárbara Graves de Peralta y Ricardo Montaner. Además de esto, en el recorrido latino tendremos a Rihanna, Will Campa y otras propuestas más que seguro vas a disfrutar en casa y te vas a chupar los dedos, como dice mi abuelita, aunque sea mala educación, no importa. Pero bien, eso en casa todo cabe. También tendremos la carrilera musical y, por supuesto, en todo romance estaremos disfrutando de dos poemas que ya tenemos aquí, que yo estoy seguro le va a encantar, y también de la música de Juan Carlos, de Mani García Joana y también de Cristian Castro. Son secciones, por supuesto, propuestas que te las doy a manera de aperitivo musical para que te quedes con nosotros. Recuerda, hasta las 3 en punto de la tarde. Oye, la mafia musical, Nando Pro, Frank, el alma de Mr. Jordan. Ya suena Tyra y Mr. Jordan con este tema, Papi está loco. Buenas tardes. En esta frecuencia, tú eres protagonista. Participa en la carrilera musical a través del 266005. Dos intérpretes apuestan por un mismo título. Iguales, pero diferentes. Y este domingo, Bárbara Grave de Peralta y Ricardo Montaner apuestan por un mismo título, Volver. Eso sí, iguales, pero diferentes. Aquí estoy, como ves, necesitando tu amor con urgencia. Aquí estoy, otra vez, con mis errores y aciertos a cuestas, intentando recuperar todo el tiempo perdido y mis fuerzas. Pues desde que me fui no hice más que darme cuenta de lo que realmente quiero. Pues desde que me fui solo he contado los minutos para decirte que muero por volver. Antes de emprender la huida, cuélame café y escríbeme una larga carta. Dame besos pa' la carretera, dicen que la noche enfría. Dame abrazos que calienten y hagan compañía. Dame, quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando.

cansado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado. Nada de lo que yo conozco es fingido, todo lo que tengo más o menos lo perdí. No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo nada me queda sin ti. ¿De qué me vale? Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, la, la, la, la. Y en la carrilera número 3 tenemos al boricua, también Marc Anthony, con este tema que pone a bailar a toda Latinoamérica, por supuesto uno de los éxitos del momento, Vivir mi vida. Recuerdo las tres pistas musicales en competencia este domingo, Zumba por Don Omar. También tenemos a Tony Dice con El Doctorado. Y por último a Marc Anthony con Vivir Mi Vida. Te recuerdo, amigos, que usted puede decidir quién será el ganador de esta tarde en la carrilera musical, decidiendo el voto a través del 266005. No te vayas. En minutos sigue el ritmo, presenta un momento para románticos y enamorados. ¡Óigame, compadre! ¡Vámonos para el mundo! ¡Que la gente no se quiera acordar de dónde son los Cola Loca! Acompáñanos, ya suena en tu radio Cola Loca con El Planazo. Son de La Loca y cantan acá. Oye, mami, no se puede hacer. Pero antes me llevo el pabellón de la zona oriental. No existen distancias entre ustedes y nosotros. Radio Surco nos une. En los 1080 y 1140 de AM y en los 102.7 de FM, unidos en una señal. Radio Surco, desde Ciego de Ávila. Ahora, un tiempo para el amor. Para el amor. Todo romance. Un sonido que nos acerca, todo romance. Un sonido que nos acerca, todo romance. Devuélveme. Quieres cada sonrisa que te di, cada momento en el que estuve ahí. Devuélveme si puedes cada beso de mis labios, cada caricia de mis manos tú. Devuélveme cada gesto de mi alma, cada cada pequeña cosa entre tú y yo. Devuélveme si puedes cada noche, cada día, cada alegría, sueño y fantasía. Devuélveme cada gesto de mí. Sonido que nos acerca, todo romance. Estoy pasando por la vida al acecho de no se sabe qué. Puede que sí y puede que no. ¿Pasarás o no? ¿Qué me dirás? ¿Qué te diré? ¿Qué dirán? ¿Me atreveré a romper este amor? Sí por sí o por no. Desde ahora me conformo con ese amanecer maravilloso que son tus ojos, tu pelo, tu boca. A veces pienso en el pequeño, o quizás, quién sabe, grande lugarcito de tu corazón que me diste en silencio. Ahora solo me resta alimentarme del espíritu de tu recuerdo, pero no importa, me conformo. Incurables, un futuro que es impronosticable y un estrés que en mi cuerpo ya ha echado raíz. Sé que no tengo tal vez todo lo que debía de tener, pero ¿qué le importa la piel otra herida si todo se me olvida? Nunca se tenga a ti por ti. Un sonido que nos acerca todo romance. ¿Qué importa cantar, bailar, reír? ¿De qué sirve parecer alegre cuando uno no lo es? ¿Qué hacer cuando el corazón no quiere andar? ¿Qué hacer para vivir sin vivir? Hay pocas cosas que pueden mover mis velas: mi caballo alado, mi viento, mi vida, mi amor, eres tú. Y me basta con tu visión, me basta con verte feliz, tu sola presencia es un soplo capaz de hinchar velas de hierro. De ese soplo, de ti vivo, y ¿qué importa? Todo romance escuchamos a Juan Carlos con Devuélveme, después a Osmani García junto a Joana, Mientras te tenga a ti, y por último escuchamos la voz del mexicano Cristian Castro con Me Basta. El ritmo que distingue tu vida está en tu radio. Con el sonido de lo auténtico, sigue el ritmo, sigue el ritmo. Si continúas conectado a esta frecuencia, escucharás la mezcla de Manuel DJ. 2:22 de la tarde, continúa con nosotros. Ahora te invito a disfrutar de la música, pero antes te recuerdo nuestro teléfono en estudio para que hagas tu reporte de sintonía. El 266005, por supuesto. Ya suena Dayani Gutiérrez con Lo que quiero es fiesta. Siente el ritmo y sigue, sigue. Recibimos en Sigue el Ritmo a Manuel DJ. Siempre con las mezclas que prefieres. Donde primero, se escuchan los éxitos. Donde primero se escuchan los éxitos. 2:17 minutos de la tarde y eso suena muy bien. Déjame decirte que ya tengo aquí a mi lado a Manuel DJ con sus mezclas y propuestas para este domingo. Siempre lo tenemos aquí. Llevo, me complazco en presentarlo. Manuel, buenas tardes para ti. Gracias. Oye, tú y yo nos pusimos de acuerdo hoy casi para venir juntos. Estamos como de amarillo los dos. Sí, los dos pollitos. Sí, gracias a ti, Marco. Gracias al colectivo por haberme invitado una vez más. Gracias al director por tenerme siempre por acá. Quiero invitarte esta tarde a que escuches los 5 temas que se pegaron en el año 2012, incluyendo el tema número 1 ahora mismo en todas las salas de fiesta. ¿Qué te parece? No, me parece muy bien. Venga. Primera propuesta de la tarde de hoy está a cargo de Enrique Iglesias y Daddy Yankee, Finally Found. Segunda propuesta, el número 1 actualmente 2013, lo nuevo de Modana y Carl Price. Tercera propuesta, Alex Nica, Dalinda. Cuarta propuesta, DJ Sunny y Neon, Alegría. Y quinta propuesta, Adele, Set Fire in the Rain. ¿Qué te parece? Oh, me parece muy bien. Déjame decirte que esto es lo que está sonando ahora en todas las salas de fiesta aquí en Ciudad Ávila y del mundo entero. Sí, cómo no, siempre. ¿Pegado o no? Pegadísimo. Pegadísimo. Entonces, complaciendo antes que todo a mi amigo Querol, Lunchero de Patio Arte, que no se pierde un programa. Querol, saludo y que disfrutes de este remix. Bueno, pues adelante entonces Manuel DJ con su mezcla aquí en Sigue el Ritmo. 3, 2, 1, 0, grabando. Sube la botella al aire. Jazz, baby. Se armó la dura en esta. Enrique Iglesias. D-D-D-Y. Come on. You know I'm gonna get you. Yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you. Like everybody else does. Forget about your friends. They don't care who we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. We go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. 'Cause I finally found. I finally el sonido de lo auténtico está aquí. Escucha el ritmo de tu corazón. Siente el ritmo. Siente el ritmo y síguelo. Síguelo. Con 30 minutos de la tarde y vamos ahora a un tiempo de saludos, felicitaciones y reporte de sintonía. Comienzo felicitando a Eddie Goberto García y a su esposa Carmen Rosa, también a su hijo Idiniel de parte de Neorge Rosales González, que también reportó la sintonía. Felicitaciones para Nereida Arbona y también para Lionel Telles. Además, reporte de sintonía de Lidia Carabajal, de Teresita, de Jesús Pérez, de Mario y también de Ofelia. Tengo un saludo por aquí para Severina Rodríguez, Abel Lara, para Jimmy Miguel González y toda la familia Lara, de parte de Ángel Lara. También el saludo para Eduardo Hernández y Manuel García, para Carmen Darias López y el reporte de sintonía de los parranderos de Venezuela. A propósito, hoy estuve cerca de Venezuela y aprovecho para enviar un saludo especial para todos los que en estos momentos están en sintonía con Radio Surco, especialmente con Sigue el Ritmo por allá, por toda esa parte de Venezuela, el macizo cañero, todos ellos. Bueno, saludo para ellos por allá. Tengo también el saludo en chambas para Marlene Cruz Pérez y toda la familia. Gracias por sintonizarnos a esta hora del domingo. También reporte de sintonía de Ángela Rodríguez, de Emelia Carrión, desde primero de enero. También un saludo para ti, Emelita. Gracias por sintonizarnos. María del Carmen Díaz Páez nos sintoniza desde su casa. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Y también tengo el reporte de sintonía desde Júcaro, de Madeline, de Miss Lady Laine, de Miss Laini, de Juan Andrés y también de Janier. Estos son los saludos que tenía hasta ahora. Sigue con nosotros. Acompáñanos hasta el final. Sigue el ritmo. En los próximos minutos recibimos en Sigue el Ritmo al Super Super Georgie de Ramos, directamente desde el patio de Artex. Tiempo para proponer nuestra carrilera musical. Las pistas musicales que compiten por alcanzar la cima. ¿Quién tiene el uno? Elígelo en la carrilera musical. Para este baile no hay salida, que corra el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Bueno, te recuerdo quienes están en la carrilera musical en esta tarde. Tenemos a Don Omar con Zumba, ya lo estás escuchando. Sin ti, la vida me enseñó que pa' amarte nací, mas no aprendí a olvidar ni cómo hacer sin ti. Lo tengo todo más de lo que yo pensé, mas siento que sin ti perdí, que fracasé. Saqué la puntuación más alta en el amor, pero de nada vale. Y en la carrilera intermedia tenemos al también puertorriqueño Donny Dice con El Doctorado. Yo más que eso tengo un doctorado. graduado el corazón, graduado el sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado. Nada de lo que yo conozco es fingido, todo lo que tengo más o menos lo perdí. Otra de las carrileras teníamos al boricua Marc Anthony con Vivir Mi Vida, uno de los éxitos que promociona en estos momentos en todas las plazas del mundo y por supuesto en las emisoras de Latinoamérica y el Caribe. Por supuesto, ganó Marc Anthony con 22 votos, gracias a todas aquellas personas que se comunicaron con nosotros para dar el voto de su preferencia. Por supuesto, nos quedamos con Marc Anthony, Vivir Mi Vida. Yeah. más adelante en tu radio un recorrido latino con la sonoridad que prefieras. Ya está en tu radio el super Yorky de Ramos, directamente desde el patio de Artex. Maestro, pon la música. Pega o no, pegaísimo. Novedad, traigo la última, la nueva fórmula. Sean todos bienvenidos al vuelo de Aaron Line, Desiguales Company. Soy otro que va más 2:42 minutos de la tarde en este domingo. Sigue el ritmo y, por supuesto, como cada fin de semana, tenemos aquí a Yorky de Ramos con los tres más pegados de la semana en las salas de fiesta de CEO de Ávila, por supuesto, con las propuestas del patio Artex. También creo que hay un concurso por ahí entre manos. Así que las buenas tardes ya para ti, Yorkides, y adelante. Sí, buenas tardes a ti, buenas tardes a los amigos. Gracias por conectarse cada domingo con los éxitos, los tres temas más pegados de la semana en las salas de fiesta de Ciudad Ávila, para conocer también las propuestas de los centros culturales de arte. Voy con el concurso de cada domingo, atención. Recuerda que puedes llamar por el teléfono 266005 y adivinar cuál de los tres temas es el número uno de la semana. De sobra sabes que es así, que me provocas con tu boca, que sacas los demonios que hay en mí. Oh, sabes que sí, que lo voy a hacer. Cuando estás tú, no sé de mí. Tienes tus labios tan sensuales, tan sensuales. Y buscando uno de los tres lugares, lo más pegado, pegado, no pegadísimo en la sala de fiesta. Se va a ver, la llega Patricio Amaro y Mr. Jordan y este tema, Boca Loca. Bueno, y recuerda que esto no es velocidad, esto es resistencia. Por eso estamos cada domingo aquí, para dar a conocer las propuestas, lo más pegado de la semana. Y llega esta producción de Larisa Bacallavi, el tema, Que suenen los tambores. Y como tercera propuesta de esta semana llega Don Omar y este tema que está pegadísimo en las salas de fiesta. Señoras y señores, inténtalo. Si lo quieres tú, inténtalo. Vete del norte a sur, inténtalo. Yo solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Y esos son los tres temas pegadísimos en las salas de fiesta. Si vale, llama ahora mismo por el teléfono 266005. Y si usted adivina cuál es el número uno de la semana, recibe como premio una entrada para disfrutar a la fiesta sandunga del Centro Cultural Patio Artex. Y también un disco de la última producción discográfica del señor Papucho y Banana Club, que se estaba presentando o estaba programado para presentarse en las salas de fiesta de Ciudad Ávila esta semana, pero por problemas ajenos a nuestra entidad no se pudo presentar. Así que ya sabe, de todas formas usted va a recibir como ganador el premio de este disco de Papucho y Banana Club, cortesía del proyecto Apariciar y de Manuel DJ. Recorrido Latino. Un viaje musical por nuestra región caribeña. Recorrido Latino. Dos 45 minutos de la tarde y ahora sí, vamos entonces con el recorrido latino de Sigue el Ritmo. Aquí tenemos a Rumba Buena, Will Campa, de Cuba. También nos vamos un momentico hasta una de las islas de las Antillas, Barbados. Allí tenemos a la barbadense Rihanna con We Found Love junto a Calvin Harris. Y por último estaremos por Colombia, Rivera y el Grupo Dragón con Tras la Tormenta. Recorrido latino en Sigue el Ritmo. Ya se escuchan los tambores, dile seguro. Y el party mandado. Allá voy. Y de seguro que vamos a garantizar lo bailado. Seguro. Y también lo gozado. ¡Pinche! ¡Ah! Se baila en Dominicana. ¡Hey! Al sonido de los cueros. Todo el mundo. Que dice que está todo en Cuba. ¡Hey! Y el mundo entero. Con un pie para aquí. Dale. Otro pie para allá. Allá. Con la mano arriba. Para arriba. Cintura en la mano. Dale. Se baila en Dominicana. Al sonido de los cueros. Todo el mundo. Que está todo en Cuba. Todo el mundo. Y el mundo entero. Con un pie para aquí. Con un pie para aquí. Y otro pie para allá. Y otro pie para allá. Con la mano arriba. Para arriba. Dándole cintura. Zapato nuevo, mami. Zapato nuevo. Still waiting, I'm feeling I just can't deny. una persona sencilla. Sigo cantando pa' mi gente que me quiere, que me mira. Y no le soy indiferente. Parece que el ciclón ya se fue. Novedad, novedad, traigo la última, la nueva fórmula. Sean todos bienvenidos al vuelo de Aaron Line, Desiguales Company. Sorpresa, dime lo mal hecho, yo que soy otro travieso. Guárdate que vamos a Valencia, vive la vida loca, que vamos a salir por techo. Soy otro travieso. Mándate que vamos a Valencia. Vive la vida loca, que vamos a salir por techo. Mándate que vamos a Valencia. Ya vamos por iniciar ya, por supuesto, con Yorkides Ramos. Yorkides, cuéntame, ¿cómo estuvo esta semana en el Patio Orté y qué propuestas hay para la próxima semana? O sea, ya para esta semana que comenzó hoy domingo. Sí, se está acercando ya el verano, ya estamos programando todo lo que va a pasar en estos dos meses de verano para todas las personas que quieran salir a derrochar alegría al ritmo de Cubanía con los Centros Culturales de Artex. El proyecto Aparizar se va a estar moviendo por parte de la provincia y un poquito más allá. Estaremos muy pronto, atención a las personas de Baraguá, estaremos muy pronto en el Itabo con parte del colectivo de este programa y del programa Panorama Juvenil. Vamos a estar realizando algunos programas por allá, por el Hotel Itabo de Baraguá. También vamos a estar moviéndonos por Majagua y por Morón. Así que ya sabes, el proyecto Aparicial se estará moviendo Artex de gira por toda la provincia. Decirte que a partir de hoy ya comienzan las actividades de esta semana. Hoy es la fiesta Sandunga, la fiesta del soltero, donde yo me cuido, yo controlo y me mando solo. Son muchas las personas ya que se identifican. Todavía. Sí, ese es el eslogan. Muchas personas se identifican con este eslogan. La gente que se cuida, se controla y se manda sola. ¿Pero tú todavía estás en eso? Sí, todavía. Yo voy a seguir así todo el verano. Así que ya sabes, hoy fiesta de soltero. Fiesta de soltero en el Patio Bartés con el proyecto Apariciar. Próxima semana, los días miércoles, jueves y viernes, Noches del Humor. Miércoles, Patio del Gallo de Morón. Jueves, Patio Bartés. Viernes, en el propio corazón de la ciudad, Centro Cultural Piano Bar Piña Colada. La presentación exclusiva de Mustelier. Mustelier, uno de los mejores imitadores de voces de este país, de los mejores humoristas, se estará presentando la próxima semana en los Centros Culturales de Artex. Viernes, sábado y domingo se mantienen las propuestas fijas. Viernes, fiesta pegadísima. Sábado, la fiesta XL. Y el domingo, esta fiesta de soltero. Es todo lo que tenemos por ahora en los Centros Culturales de Artex. Muy pronto vamos a dar a conocer lo que va a pasar en el verano. Y vamos con el tema número uno de la semana. Por supuesto, eso te iba a preguntar. ¿Quién es el tema ganador que tenemos? Rápido, agradecer a Inalvi Carcassés. Oye, esa vida soltero tuya te está llevando a la vez. Alvin Mena, Yorkis Mato, Gretel Martínez, Emelia Carrión y Susana Costa. El tema número uno de la semana y la ganadora de todas las personas que participaron es Inalvi Carcassés. Esa vida soltero, lo que digo. Mira, sí, por eso yo me voy a casar. Por eso ya. Inalvi, para ti, felicidades, eres la ganadora. Y el tema número uno de la semana es este tema, Larisa Bacallao. Que suenen los tambores. Y por supuesto, ya sí nos despedimos. Soy Marcos Pérez Gómez, gracias por la sintonía. Y te presento al equipo de realización que estuvo trabajando para ti este domingo en el Sigue el Ritmo. Máster Central, Jaime González, Fonoteca. Jaime Rodríguez, supervisa la señal de Nora Peláez. Y dirige y produce Roberto Pérez Martínez. Chao y nos vemos el próximo domingo. Cuídense y pórtense bien.